porque en la vida no encuentro un amor que me comprenda, porque en la vida no encuentro un amor que me comprenda. ¡Oba! ¡Ay, amor! ¡Suélame, vida mía! Thank you.